Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Esta radio revista que inicia hoy a las 9 de la mañana y concluye a las 12 del mediodía. Bueno, ya estamos en viernes, fin del último día de la semana laboral para nosotros, viernes 17 de febrero, y nuestro programa número 35 en lo que va el presente año. Un abrazo siempre a Vicente Moya, nuestro director técnico y pues nuestro conductor, y Gabriel Caicedo, quien comparte conmigo estos 3 horas de locución aquí en La Rayuela. Bienvenidos, amigas, amigos. Gabriel, siempre es un placer compartir contigo estos minutos. Buenos días. Muy buenos días. Claro, todo un gusto, ¿no? Estar el día de hoy aquí en una nueva edición de La Rayuela. Para nosotros es un honor estar detrás de estos micrófonos acompañándolo a usted. Recuerde que nos puede escuchar a través de 940 AM o en www.radiocce.com y en nuestras redes sociales. Nos busca como Radio CCE, tanto en Twitter como en Facebook. Bien, así es. Quito amanece, bueno, todos estos días hemos tenido días muy fríos, con lluvias, con lloviznas. En fin, es parte también de un invierno, ¿no? Y es justo y necesario también que nuestras plantitas, nuestra tierra reciba también su alimento maravilloso que es el agüita, ¿no? Bueno, estamos a poquísimas horas. El día domingo tenemos una cita, ¿no? Una cita importantísima. Tenemos que ir a las urnas. Y por supuesto es un compromiso que todos tenemos. Esperamos realmente que lo hagamos con optimismo, sí, pero con mucho respeto, ¿no? En paz, respetando la diferencia de pensamiento, de actuación del otro. Si yo no pienso igual o yo no deseo lo que usted desea, pues no nos hace enemigos, para nada, para nada. Usted está ejerciendo su derecho de decisión y yo ejerzo el mío. Por lo tanto, que el día domingo, ciertamente, queremos decirles desde acá, desde La Rayuela, invitarles a que sea una jornada pacífica, a que sea una jornada, ¿qué les digo yo?, una jornada democrática, a la altura de lo que nos merecemos todas y todos nosotros acá en Ecuador y América Latina. Por lo tanto, pues, que sea realmente una jornada cívica, más bien, ¿no?, una jornada donde todos vayamos tranquilos, estemos en paz y que podamos respetar además los resultados finales. Así es, y pues más que todo esto, ¿no?, yo también pienso que es importante el tema de tener conciencia de lo que vamos a hacer. Conciencia, quizás estudiar las propuestas, quizás estudiar un poco de teoría política, filosofía política o algo, ¿no?, para poder instruirnos en este mundo que es un poco complejo de entender, que es la política. Yo, estando de acuerdo con Gabriel, pero claro, él es un joven, bastante joven, y por lo tanto el optimismo le inunda. Me alegra tanto oírte y mirarte con esa vehemencia con la que hablas, ¿no? A veces la vida sí nos da la oportunidad de hacerlo y otras veces la realidad, ¿no? La realidad, la cotidianidad también nos absorbe en otras situaciones, en otros espacios. Sin embargo, pues personalmente comparto contigo lo que tú dices, pero me das el paso a proponer que ciertamente hoy tenemos todavía algunas horas para que se acabe el viernes, mañana sábado. Por favor, eso sí deberíamos hacer como una responsabilidad y un derecho. ¿Saben qué? A propósito de lo que dice Gabriel, ¿qué tal si nos informamos por las redes sociales, si vemos en algunos, debe haber puestos de información? Por ejemplo, si yo vivo en Pomaski, ¿no?, me gustaría saber cuáles son los candidatos que están para esa zona, para ese sector, ¿no es cierto? Que no son los mismos de los que están en la Tacunga, por decirles algo. Entonces, para ese momento no quedarnos con la boca abierta viendo una cantidad de nombres sin atinar a quién marcar, y a lo mejor decimos no por cualquiera y no, ya no lo hagamos así. Hagámoslo un poco más razonado, un poco más comprometido ese voto. Tenemos, les decía, algunas horas. Fijémonos, ¿no? Fijémonos cuáles son los candidatos, de qué lista son, de qué partido son, cuáles son candidatos paranacionales, cuáles son sectoriales, ¿no es cierto? Es decir, asumamos y digamos sí la responsabilidad que tenemos también como ciudadanos. Así es, en contadas horas pues el país puede dar un vuelco tremendo para un lado o para otro, y digo tremendo en el hecho de que es importante. Así es. ¿No? Eso es lo que quiero decir con la palabra tremendo. Es importante, ¿no? Gane quien gane, pues es cerrar una etapa y comenzar otra. Entonces hay mucha fe, mucha ilusión. Todos queremos que las cosas pues caminen, tener un país qué sé yo, con equidad, un país con fuentes de trabajo. Queremos un país con seguridad. Bueno, pues este es un deseo y un anhelo. Yo creo que no habrá nadie que quiera algo diferente, ¿no es cierto? Pero sí tenemos una responsabilidad fundamental. Entonces, cuidado, vayamos a ir a rayar ahí de gana. No. Enterémonos hoy y mañana. ¿Quiénes son los candidatos de cada lista? ¿Cuáles son los nacionales? ¿Cuáles son los seccionales? Para que hagamos un pequeño análisis en familia, inclusive a manera hasta de, a ver, de entretenimiento, de juntarnos una media horita. A ver, todos en familia, veamos de qué se trata esto. Entendamos un poquito más, ¿no? Porque luego decimos, no, a mí no me interesa esta cuestión. Ahí yo rayé lo que pude, o no lo rayé, o le anulé, o le puse en blanco, o le puse lo que quiera. Y después, cuando tenemos que realmente asumir nuestra responsabilidad, pues tendríamos que vernos un espejo y comenzar a recriminarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Así es que realmente asumamos el compromiso, y que es una responsabilidad, como dije, pero que también es un derecho de cada uno de nosotros. Así es que a votar con fe, a votar con conciencia, como dice Gabo. Y por supuesto, no está por demás la invitación que él nos hace, ¿no? Leamos un poco más, informémonos un poco más, hagamos un poco más de patria, de historia realmente. 9:08 a.m, pero bueno, después de estas reflexiones que hemos hecho pues al iniciar nuestro programa, les contamos algo. Hoy viernes y a los tiempos hemos querido ponernos un poco, caribeños, tropicales, ¿no? Un poco más en movimiento. Y hoy día hemos seleccionado unas cumbias, unas salsas de Ecuador, de otros lados también. Bueno, en este frío, si usted todavía no se ha levantado de camita, pues levántese, pero ya, peguémonos un duchazo y comparta con nosotros. Es bueno pegarse unas bailaditas de cuando en cuando. La música nos abriga en esta mañana que está un poco fría, ¿no? Por esa misma razón, pues hemos preparado un gran repertorio, creo yo. Alfredo Barrantes, por ejemplo, también a Carmen Rivero, Tom Medardo y sus players, por supuesto, Gustavo Quinteros, Azuquito, Héctor Lavoe, el grupo Galé, entre otras bandas conmemorativas de estos géneros tropicales, ¿no? Que a propósito de este frío, ¿no?, que nos hace muy bien escuchar. Así es. Entonces les decíamos, vamos a tener cumbias y vamos a tener un poco de salsa. Bueno, la cumbia es un género musical, pero miren que ustedes que un poco tiene su origen en el baile folclórico tradicional, sobre todo de Colombia y Panamá. Y es a partir de la década de 1940, en el caso de la cumbia colombiana, comercial o moderna, se expandió al resto de América Latina, tras lo cual, pues, obviamente se popularizó en todo el continente, siguiendo distintas adaptaciones comerciales, como la cumbia colombiana, la cumbia mexicana, la cumbia salvadoreña, la misma cumbia chilena, la cumbia ecuatoriana, ¿no?, la cumbia argentina, la cumbia uruguaya, la cumbia boliviana, entre otras. Pero hay que decir ciertamente que la cumbia es una danza y ritmo con contenidos de tres vertientes culturales distintas, una indígena, una negra y una mestiza, ¿no?, siendo fruto realmente de un largo, de un intenso mestizaje entre culturas durante la conquista y la colonia. Vamos a escuchar ahora, y abrimos nuestro programa con uno de los iniciadores, digámoslo así, en Colombia en 1950, don Alfredo Barrantes, que es toda una leyenda, ¿no? Y él precisamente interpreta Río Manso y Cumbia Bendita. Esto lo escuchemos en un minuto más. Respecto a la salsa, Gabriel. Así es. Hay unas teorías, porque al fin y al cabo son como teorías, el origen de los movimientos, de los géneros musicales, ¿no? Dice el texto: lo que llamamos hoy en día música salsa es una mezcla de ritmos afrocaribeños como el son montuno, el mambo, la bomba, y la plena. El movimiento que originó esta nueva música comenzó en Nueva York, en el barrio y el South Bronx de la llamada Caldera del Diablo, cuando un grupo de jóvenes músicos comenzó a mezclar sonidos y ritmos intentando crear un nuevo ritmo que conservara el sabor que tenían otros ritmos afrocaribeños. Esta es una importante teoría, yo no la conocía, que pues el origen es precisamente en Nueva York. Yo sabía que es precisamente en Cuba, cuando se mezclan obviamente el son cubano con otros ritmos de África, pues, y ritmos también españoles, se mezclan y se produce esta salsa. Así que esto es lo bueno, ¿no?, de tener tanta música, y pues hoy nos vamos a deleitar con este grande, ¿no? Alfredo Barrantes, Río Manso y Cumbia Bendita. Mirando correr el río, le dije casi en silencio: vas a tener que andar mucho para ganarle a mi sueño. Y sobre la arena fresca la cabeza dibujé de una pasión imposible que me escribía de Santa Fe. Mira qué cabeza loca poner tus ojos en mí. Yo que siempre ando de paso, no puedo hacerte feliz. Olvídame, te lo ruego, yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha besa la playa y se va. Que sin detener su marcha besa la playa y se va. Preparen candela negra, que viene la cumbia bendita. ¡Ajá! Subiré a la montaña, cruzaré por el río. Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío. Esta cumbia bendita será si la baila conmigo. Esta cumbia bendita será si la baila conmigo. Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío. Porque me hace más falta y a la flor el rocío. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. La montaña es mi amiga y tu amigo es el río, donde siempre te baña al caer en estío. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. 9 de la mañana con 15 minutos. El Duende y la Lechuza conmemora el natalicio de Espejo. Y recuerde usted, se presenta el día de mañana. Este 21 de enero se conmemoran los 270 años del natalicio de Eugenio Espejo, una figura clave en nuestra historia. Como para que los más pequeños se acerquen a este personaje, también para que los grandes no lo olviden, se vuelve a reeditar El Duende y la Lechuza, una obra de la escritora y periodista Rina Artieda, que devela con igual rigor la ternura, ¿no?, la figura de un espejo pequeño, de un espejo niño. Tras una investigación seria, la autora pues empezó a retratar la infancia de este médico y prócer ecuatoriano, y es una biografía, ¿no?, una biografía novelada que permite pues encontrarse con los sueños y anhelos de un niño que aspiró a la libertad desde siempre. ¿Por qué reeditar esta obra? Bueno, lo que mueve realmente a una reedición son 8 años, ya han pasado 8 años, es la necesidad de responder a una urgencia cultural. El acercar a nuestros niños al conocimiento histórico, pero además a un conocimiento más acorde a su realidad sobre la figura de Espejo. Recordemos, amigas, amigos, que este evento será el día de mañana. El día de mañana acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 10 de la mañana, en el Aula Benjamín Carrión. Analizará la obra el historiador Jorge Núñez y el periodista Nelson Maldonado. Es importante que usted sepa que durante este evento se contará con una presentación musical, una exhibición de títeres, y pues habrán también caritas pintadas y dulces tradicionales. La entrada es gratuita, ¿no? El libro tiene un costo de $10. Así es que, amigas, amigos, todas y todos invitados, el día de mañana, el reestreno, digamos así, de esta maravillosa obra, El Duende y la Lechuza, una obra de la escritora y periodista Rina Artieda, pues que devela con igual rigor y ternura la figura de un espejo niño. Por otro lado, y hablando de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, tengo que invitarles también, ¿no? Tengo que invitarles también, pues, el día jueves 23 de febrero, a las 18 horas, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, habrá este homenaje a Alejandro Sigüenza y, además, pues, a este evento cultural por el natalicio de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Así es que ustedes están invitadísimos a estos dos eventos que propone la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el caso de esta última invitación, la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la logia Eugenio Espejo número 9. Bien, son las 9 y 18 minutos, amigas, amigos. Miren ustedes, pues vamos en unos minutos más a conversar con unos jóvenes artistas, jóvenes músicos, ¿no?, de la banda Sacha Cure, que proponen, por supuesto, un tipo de música diferente, según lo que nos dicen. Es gente muy creativa, es gente que está haciendo lo suyo desde hace algunos años con talentos, como lo hemos dicho acá, de nuestra gente. Hasta tanto, quiero comentarles un poquito hasta que ellos estén ya listos, un poquito más de esta cumbia, ¿no? De esta cumbia, de esta gente que hizo cumbia, como es el caso de Carmen Rivero, por ejemplo. Uno de los temas tradicionales interpretados por Carmen Rivera fue Cartagenera. Hay que decir que, pues, en la instrumentación de estas cumbias en esos años estaban los tambores de origen africano, las maracas, el guache, los pitos, flauta de milo, gaitas, que es más bien origen indígena, ¿no es cierto? Mientras que los cantos y coplas son aporte de la poética española, aunque adaptadas luego. Las vestiduras tienen claros rasgos españoles, largas polleras, encajes, lentejuelas, candongas y los mismos tocados de flores. El maquillaje intenso en las mujeres, camisa y pantalón blancos, pañolón rojo anudado al cuello y sombrero en los hombres. Aquí está Carmen Rivero y Cartagenera. Hola, mi cumbia. cantando mi soledad. Por la playa de Marbella yo te vi cartagenera, luciendo tu piel morena, y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa yo siento cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera tu boca, como guayaba madura, cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, mojada con luz de luna, mojada con luz de luna, cartagenera morena. Paseando mi soledad por la playa de Marbella yo te vi cartagenera, luciendo tu piel morena, y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa yo siento cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera tu boca, como guayaba madura, cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, mojada con luz de luna, mojada con luz de luna, cartagenera morena. Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, mojada con luz de luna, mojada con luz de luna, cartagenera morena. Son las 9 de la mañana con 23 minutos y estamos aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en compañía pues de los integrantes de la banda Sachacure. Pues en efecto, como ya se es un poco acostumbrado en este espacio, es decir, en este programa, solemos invitar a distintos grupos de distintos géneros y pues en esta ocasión pues nos encuentran. En esta ocasión estamos junto a Sachacure, una banda de rock fusión que combina principalmente los géneros dentro del punk, del ska y del rock. Para nosotros es muy importante que las bandas se difundan a través de estos medios de comunicación, en este caso pues la radio de la Casa de la Cultura, que constantemente está apoyando pues estos talentos jóvenes, estos talentos que pues en la posteridad darán mucho que hablar, ¿no? Y pues, como alguna vez se ha escuchado, pues las bandas hoy conocidas en algún instante fueron bandas emergentes. Y pues por esa razón, están aquí también nuestros amigos de Sachacure. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros somos Sachacure. Hemos venido aceptando la invitación a colaborar y a proponer algo de nuestra música, ¿no? Para iniciar esta entrevista me gustaría pues que cada uno se pueda presentar y qué instrumento pues se toca en la banda. Okay, buenos días, mi nombre es Isaac López, soy el bajista de Sachacure. Yo soy Jesús Suárez y soy vocalista y guitarrista de la banda. Hola, yo soy Mateo Paredes, soy el baterista y ayudo con los cuerdos. Empecemos con algo básico, el tema de su nombre, Sachacure. Me comentaban algo antes de entrar a los estudios que pues significa algo muy especial. ¿Qué significa esto para que nuestros amigos y amigas que nos están escuchando entiendan este significado? Bueno, Sacha significa naturaleza, ¿no? Monte. cura es cura en inglés, entonces yo creo que el significado de la banda sería más o menos la cura para la naturaleza, por lo tanto la cura para el mundo, más o menos. Porque eso es lo que es la música, al final nos da vida a todos, ¿no? Y por eso decidimos poner este nombre, porque pensamos que es eso básicamente lo que nos tiene activos, la música, lo que le da vida a todo. Y pues comentaban también que el año de la formación de la banda es en el 2015, pues relativamente muy joven la banda. Sí. ¿Cómo podrían señalar quizás los hitos más importantes desde el 2015 hasta la presente fecha? ¿Qué ha pasado con Sachakure en estos tiempos? Comenzamos igual, como dices, hace un poco tiempo. Isaac, que tocaba en su banda, yo también, y decidimos formarnos igual con Mateo, fundar la banda. Y desde entonces hemos tenido algunas tocadas, presentaciones en Cumbayá, en el River Mall, en Quito. También, de una vez, ya que estamos en esto promocionando el evento, que vamos a tocar en el Mayo Cultural Rock. Es un evento en Lago Agrio, donde van a estar algunas bandas igual. Y nada, estamos en el proyecto de grabación de nuestro primer álbum, que se titula Actitud Radical, y a cual ya tenemos grabado unas dos canciones, y estamos en eso mismo. Tenemos igual algunas invitaciones en otras radios, tuvimos el anterior sábado en otra entrevista, y el día de mañana también vamos a tener una entrevista igual en otra de las radios de aquí de Quito. A partir de ideas individuales de crear música de diferente tipo y de calidad, en una reunión de compañeros fue fundada por Jesús Abel Suárez y Mateo Paredes el 2 de enero del 2015 la banda Sachakure, la cual nace y desde entonces no ha parado de trabajar. Tras empezar la banda con tres integrantes, Jesús, Mateo, y días después se une el guitarrista George Rosales, comenzaron su travesía en la música, con géneros como el punk, entre otros. Meses más tarde se sumaría un cuarto integrante a la banda, el bajista Isaac López, con un gran espíritu de trabajo, de tal forma que la banda se concretó de la siguiente manera: Abel Suárez en la guitarra y la voz, Isaac López bajo y coros, Mateo Paredes batería y coros, y George Rosales guitarra. Tras emprender en la música con diferentes presentaciones en la capital y varias composiciones libertarias, de lucha nacional, de amores vacíos, Sachakure empezaría su gran camino y difusión local. Tiempo después se desintegra de la banda el guitarrista George Rosales, volviendo nuevamente al trío, solo que esta vez conformado por Jesús, Isaac y Mateo, con una gran variedad de géneros y fusiones, alternando incluso los instrumentos y dando vida a nuevos temas, con la aspiración de seguir recorriendo el Ecuador con la música y pues en un futuro el mundo entero, nos señala su Presquid. Sachakure también, además de ser una banda, es también un grupo de amigos y hermanos, de los cuales hemos, como ellos señalan, llegar o conformarse como familia, que prácticamente son los lazos que los unen, ¿no? Esto es importante, chicos. Yo creo que dentro de una banda es importante generar los lazos de amistad, ¿no? Y creo que una vez, o mejor dicho, la conformación y la consolidación de una banda está en esto, ¿no? ¿Cómo es su relación, por ejemplo, entre los integrantes de la banda? Básicamente, lo que proponemos al realizar una banda, un conjunto musical, es generar una conexión, es más, como un puente entre cada integrante, porque nos tenemos que ver a diario, compartimos casi todos los días, y es más, estamos hasta en la misma universidad, seguimos la misma carrera, y de esa manera hemos llegado a tener una conexión muy, muy grande, que si el uno ya le vemos que está cansado, ya sin que nos diga, ya nos vemos las caras, ya. Y nos llevamos muy bien, gracias a Dios, tenemos una conexión que permite desarrollar, innovar y promover nuevos estilos musicales, porque tú hablabas que realizamos punk, y es muy cierto, pero nos coge el cuarto de hora y empezamos a hacer blues, y de eso se trata, de divertirnos y ser familia, ser amigos, y sobre todo ser honestos entre nosotros mismos. Y aquí también surge otra pregunta, ¿no? El hecho de trabajar bajo el tema o la temática de fusionar géneros. ¿Cómo ha sido este tema? Porque supongo que para fusionar géneros se necesita amplio conocimiento de cómo suena el género, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha trabajado estos parajes extraños, saltarse del punk al blues, muy radical, diría yo. Actitud radical. Actitud radical, sí. Sabes que ninguno de los que estamos aquí somos especialistas en sí, en un género. Nadie es que sabe, nadie que es un crack aquí haciendo blues, ni jazz, ni qué sé yo, metal, ¿no? Pero de eso se trata, o sea, tenemos los conocimientos tal vez necesarios como para comenzar a experimentar. Ya te digo, no somos unos cracks en tal, no tenemos ese fuerte, ¿no? Pero le intentamos meter, a ver, fusionémosle esto para ver qué queda con qué sé yo, un poco de rock con, qué sé yo, con ska, pag, a ver, veamos, el punk con tal. Y intentamos ver qué tal nos sale y para nuestra suerte, o no sé, ha sido del agrado de las personas. Ya te digo, no somos especialistas en algo, pero le intentamos dar, como dice el mismo la frase, actitud radical. También asombra esto, ¿no?, de que mencionaba Isaac, mencionaba que los tres se conocieron en la misma universidad, es decir, están compartiendo las aulas de la universidad juntos. Todo junto. Hacen muchas cosas juntos, ¿no? Y por eso he ahí la amistad, ¿no? Y por he ahí también el lenguaje de la proxémica, no sé. Solo con mirarse ya sabe qué pasa en el espíritu del otro, ¿no? En ese sentido, pues, me interesaría saber cómo es que nace este proyecto. O sea, siendo un poco incluso más íntimos, diríamos, en los datos, ¿cómo nace este proyecto de sumar a estos tres jóvenes aquí presentes? Bueno, estábamos saliendo de la universidad un día y fuimos a comer, ¿no? Y entre pláticas y tal, Jesús me comentó que tenía muchos instrumentos, que sabía tocar música, y entonces le dije como que para hacer un proyecto, y me dijo que está bien. Entonces un día le llamamos a un amigo que se llama George y fuimos a su casa y empezamos a crear música, ¿no? Y entre eso salieron muchos temas y dijimos, o sea, esto está haciendo como que sí pega, ¿ya? Entonces fue como que dijimos, creemos el proyecto, ¿cómo se va a llamar la banda? Entonces ahí empezamos a pensar y quedamos en que Sacha Cure quedaría bien y ya. Y quizás un poco más íntima la pregunta, ¿qué carrera estudian? Psicología. Psicología. Sí. Yo dije, capaz que es música lo que estudian en la universidad. ¿Cómo es que ese salto también, ¿no?, de la psicología? Porque supongo que encuentran también temas muy interesantes dentro de la psicología para tratar en canciones, ¿o me equivoco? Claro, o sea, más que nada tratamos de llevar nuestras vidas a la materia y de la materia a la música. Es como un proceso, no es que nos despertamos con olor de pie y vamos a cantar que tenemos el olor de pie, no. Más bien, en lo que vamos aprendiendo, de lo que la experiencia mismo de la vida es lo que nos lleva a crear las canciones. Y más que nada, como siempre, hemos estado en la música individualmente, empezamos y dijimos, hagámosle. O sea, demos todo lo que tenemos para tener el mejor resultado. Sin mediocridad, sin nada de eso, sino dando el 101% en cada canción, en cada presentación, en cada discurso que tengamos que dar de la banda. Actualmente llama bastante la atención esta nueva visión, un nuevo paradigma que tienen los jóvenes que se dedican principalmente a la música, el hecho de que pues se toman el trabajo de la música en serio. Y cuando digo en serio, me refiero a que detrás de una agrupación está siempre un proyecto, por ejemplo, de grabar discos, de realizar sesiones fotográficas para mejorar la imagen pública de la banda, y pues obviamente generar música y más música con el fin de que la banda sea conocida. Para nosotros, en este corto tiempo, ha sido estos argumentos lo que nos permitiría decir que aquí se está tomando la música en serio. Y a propósito de esta seriedad, comentaban ustedes que están trabajando justamente en un disco. ¿Cómo se llama el disco? ¿Cuál ha sido el proceso de grabación de este disco? Bueno, nuevamente, les decimos, el disco se llama Actitud Radical. Y tal cual el nombre del disco va con nuestra forma de pensar, es decir, si vas a hacer algo, hazlo bien, o sea, no lo hagas a medias. Y básicamente está reflejado en la temática libertaria, como expresabas al inicio, de la cual somos muy conscientes y buscamos la equidad. No buscamos únicamente decir somos la banda y somos los que estamos arriba, no, más bien somos la banda y estamos en el mismo nivel sociocultural de la gente. Y de eso se trata el disco, de expresarnos, de dar todo lo que somos

de mejonón. Bandija, no merece tu sentir. Ven conmigo y lanza piedras. Si te desahogas, quiero verte sonreír. Podemos cortar cabezas. Y si no te gusta, me puedes cortar a mí. Quiero hacerte un regalo. Todo el suelo derramado para ti, dame tus ojos, quiero comérmelo, toma mi mano, llévame al infierno, vamos, saltemos, solo ten el valor, mátate conmigo, que se te me lo no. Interesante la propuesta musical que nos han traído el día de hoy. Y pues llama bastante la atención la letra, ¿no? La letra. Y pues supongo que tampoco es algo tan superfluo lo basada esta letra, ¿no? En lo que se basa esta letra, sino que supongo que hay un trasfondo incluso más allá en su propia materia, pues algo, un tema psicológico, ¿no? Coméntanos, Jesús, ¿en qué se inspiraron para hacer esta canción? ¿De qué se trata esta canción? O sea, quisiera que Mateo nos comente un poco, porque él es el autor principal de la canción. Perfecto. Y detrás Mateo. De él es de lo que... Ya, bueno, la canción básicamente es, digamos... Primero, ¿cómo se llama la canción? Se llama Concédeme. Concédeme. Entonces, digamos, es una manera diferente de digamos, idealizar al amor, ¿no? No como, o sea, normalmente se lo idealiza. Es, digamos, al empezar, digamos, una relación con alguien, es como que siempre hay alguna manera de... Hay 50% de probabilidad de que salga bien o que salga mal, ¿no? Entonces es como que... o sea, está como que destinado... Siempre, digamos, yo creo que siempre toda una relación es como que está destinada a un como que suicidio, ¿no? Porque es como que empieza, pero siempre va a terminar, ¿ya? Entonces es como que... No, o sea, no me idealicen de cursi ya, pero es como que... o sea, es una manera de ver al amor, ¿no? Esta canción. Claro, hay muchas ópticas, ¿no? Un poco más punk. Del amor, y por supuesto ustedes que estudian psicología, ¿no? La fuerza tánatos que están siempre en contradicción con el Eros, ¿no es cierto? Claro, o sea, más bien vamos en ese punto de las poblaciones tanáticas, las cuales nosotros vemos al amor de una manera realista. No decimos, ay, caen las flores, y no, o sea... y si no te gusta, pues cortar a mí y satisfacer a la otra persona, ¿no? Y de eso se trata, concédeme, del amor en estado puro. ¿El amor en estado puro entonces sería necesariamente con final trágico, en otras palabras? Claro, sí, para que sea más divertido, ¿no? Siendo muy aburrido todo, la misma temática siempre. No me imagino el 14 de febrero. Ni nosotros tampoco. Interesante. ¿Qué tal si seguimos conversando un poco del disco? ¿Cuántos temas va a contener este disco? Tenemos pensado mandarle 10 temas, de 8 a 10 temas aproximadamente, de los cuales ya tenemos grabado 2 y para el próximo mes tenemos planeado, si Dios quiere, grabar el tercero y de una vez el cuarto, si se puede. Tenemos en mente hacer el lanzamiento tal vez a finales de este mes, de este año o a inicios del 2018. ¿Qué tan difícil resulta grabar un disco de 8 o 10 temas? Mira, a nosotros no te voy a decir que se nos hizo tan complicado. Más bien, lo complicado fue encontrar el lugar preciso para hacerlo. ¿Para grabar? Exacto, para grabar, porque las canciones ya están hechas al fin de cuentas. Lo importante es plasmar lo que hemos hecho de manera esencial en la grabación, en la producción y en la rola ya de estudio. Y se nos hizo muy fácil porque encontramos a un muy buen productor que se llama Luis Rea de Reverbero Records, con el cual estamos trabajando, y él ha logrado pulir y plasmar lo que queremos decir de manera exacta en las canciones, y de esa manera poder tener el sonido que caracteriza a la banda, porque no sería justo grabar una canción acá, la siguiente acá, y después todo eso meterle al disco y que el disco suene tal vez por acá más suave, por acá más duro, sino que tenga todo el disco, sea compacto, sea como un puño en lucha. Se adapta bastante a lo que queremos, y en parte también, o sea, nos entiende porque él también es músico, ¿no? El Lucho es baterista en Astra, la banda Astra, así que él también ya tiene esa experiencia, toca también algunos instrumentos, y eso es lo chévere, que como tenemos una buena amistad con él y él también sabe del tema, nos adaptamos bien a lo que queremos dentro de las canciones. Un saludo a Lucho Rea. Ya sabes, valga la redundancia. Que a propósito, ya un saludo a los Astra, ¿no? Ya mismo viene claro. Sus 15 años. Sí, ahí estaremos. Pasando piedra. Sí, regresaron durísimo. Tienen buenas propuestas igual. A mí también me impresiona también cuando hay bandas y cuando hay de por medio un proceso de grabación, el tema de la composición. ¿Cómo es que surgen las ideas a nivel ya sea musical y a nivel literario? Hablo de las letras. Yo creo que se basa mucho en la experimentación, ¿no? En el ámbito musical. No, digamos, basarte en un, digamos, en ritmos fijos o, digamos, en tiempos fijos, sino ir, digamos, distorsionando un poco la música para así llegar a nuevas composiciones. Pero yo, en lo personal, es como que también me enfoco un poco en la realidad de lo que vivimos, ¿no? Cuando yo escribo un poco, por ejemplo, las cosas que están pasando en el mundo, guerras, cómo nos estamos destruyendo entre nosotros, ¿no? Lamentable, o en las situaciones del país mismo, y también influyentes también en otras bandas igual, ¿no? Porque como que tenemos una inspiración también, sea bandas nacionales, internacionales, tanto en ritmos como en letras, tenemos esa inspiración de los temas que escribimos. Claro, porque naturalmente nosotros tenemos influencias musicales, no es que venimos a hacer música de la nada. Y tanto nos gusta que decimos, bueno, queremos sonar de tal manera y a esa tal manera le ponemos nuestra esencia. Igual, en los ritmos que hacemos, decimos, yo quisiera que haya una banda que toque de esta manera. Y la banda que toca de esta manera es Achacur. Es nuestra banda, como la banda preferida nuestra. Uh-huh. ¿En la banda quiénes están componiendo actualmente? ¿O los tres son los que componen? Los tres componemos. Claro, los tres componemos las canciones. La mayoría de veces en letras Mateo y yo, en lo musical Isaac, el man con los ritmos y todo. yo hablo con los ritmos. ¿Y qué tal si escuchamos un tema más? Pero en esta ocasión pues un tema ya grabado. ¿Nos podrían ayudar con el nombre del tema para poder escuchar? Claro, esta canción se llama Trust No One. Escuchemos de Sacha Cure esta canción Trust No One. Hemos sido libres, nunca existió un líder. El mundo Las 9:54, estamos con la banda Sachacure. Jesús Suárez, Mateo Paredes e Isaac López nos acompañan. Y pues estábamos comentando un poco acerca de sus proyectos musicales, ¿no? Nos han dicho que pues están grabando un disco que posiblemente tenga entre 8 o 10 temas titulado Actitud Radical. En el día de hoy pues hemos escuchado dos canciones de este disco que tendrá pues su origen o lanzamiento al público a finales de este año o quizás el 2018. Como dije, siempre es interesante tener estas propuestas como vigentes, tenerlas siempre a la mano, ¿no? Para que la gente escuche y quizás este mito que hay entre la sociedad decir que aquí en Ecuador no se produce música, es mentira. Aquí en Ecuador hay bastante músico, bastante música, el problema es que no se da la apertura. El problema es que no hay una industria que te pueda facilitar el paso, ¿no? Eso es mi opinión. En cuanto a este tema, ¿ustedes qué opinan respecto al tema de lo emergente, digámoslo así, al no haber, por ejemplo, un mercado muy claro, al no haber quizás apoyo institucionales, quizás? Bueno, yo creo que siempre habrán maneras, ¿no? Como de comunicar lo que sentimos, lo que pensamos, de transmitir esta energía como de lucha que tiene la banda, ¿no? Claro, y más que nada, tú como decías, no hay muchos espacios para el cual poder la difusión de la música, de lo que realizamos, pero mira que entre el apoyo de las mismas bandas, entre bandas apoyarnos, es algo full importante, porque de esa manera das a conocer la banda de tu amigo, de tu colega, y también se conoce tu banda, y así vamos saliendo todos, porque es muy cierto, aquellas imágenes en las cuales se están pisoteando entre mismos músicos para subir, en caso de darse la mano y subir juntos. Eso fue lo que pasó en el rock and roll de los 70, de los 80, de los 90, en el cual todos apoyaban y de esa manera, no sé, se realizaron los Rock in Rio, los Woodstock, los grandes festivales. ¿Por qué? Por la coordinación de las bandas de manera conjunta. Sí, porque también, o sea, se ve de todo. Es lamentable que en otros casos se armen gremios, ¿no? Qué sé yo, porque algunos tienen más plata o tal vez porque tienen palancas es que salen tocadas. No quisiera poner nombres tampoco, pero hay gente que está monopolizando la música y por la fama de algunos otros músicos es que se están llevando fama las nuevas bandas de tales gremios, ¿no? Más no porque desde un inicio los manes se lucharon, se sudaron la camiseta y salieron a aventurarse. Se ve de todo, pero yo pienso que no es algo que nos impida al resto de bandas poder salir adelante, ¿no? Como Isaac decía, colaborarse entre bandas, difundiendo lo del uno, lo del otro, organizando tocadas, se puede dar a conocer el material de uno también. ¿Qué les parece, muchachos, si vamos a empezar con otro tema? Comencemos con otro tema en formato acústico. Como dijimos, pues eso va a ser un poco un reto el hecho de tocar en formato acústico este género. ¿Cómo hacemos punk en formato acústico, no? Pero hay formas y formas, y eso es lo que nos están presentando. Hay las ganas, chicos. Nos están presentando la banda Sachacure el día de hoy. Adelante, ¿qué canción vamos a escuchar? Esto se llama Moralidad. Escuchemos. Manifestar, igualdad, libertad, rebelión nacional, igualdad, libertad. Vivimos ha perdido la razón. Hey, hey. Lleno de asesinos que no tienen corazón. No. Destruyen el planeta en el nombre de Alá. Hey, hey. Pero no se dan cuenta que quemados morirán. Na, na, na. Nacional, igualdad, libertad, rebelión, nacional, igualdad, libertad. No más violencia militar, no más repudio interracial, no más políticos del mal, no más odio existencial. Muchas gracias, Sachakure. Es importantísimo pues haber tenido su presencia aquí en el programa. Gracias por deleitar a la audiencia con esta música, que quizás como a muchos no les pueda gustar, pero en todo caso pues hay un mensaje de cierta forma que creo que a todos nos importa. ¿Sí? Estamos hablando de temas sociales, ¿no? Pero en todo caso pues es ser tolerante ante todo, ¿no? Y ese es el mensaje, creo que, principal de esta mañana. Solo para terminar la entrevista, pues, muchachos, ayúdenos con sus redes sociales y con esto terminaríamos la entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, pueden seguirnos en Facebook como Sachakure Banda. En Instagram igual estamos con Sachakure. Y en YouTube también pueden encontrar nuestros temas. Y muchas gracias acá a la radio Casa de la Cultura. Y también a toda la gente que nos ha apoyado desde la primera grabación que hicimos en el celular hasta ahora, e irnos abriendo campo y que nuestra música se conozca. Muchas gracias a todos. Nos gustaría anunciar, digamos, promocionar este festival que vamos a estar tocando este 25 de febrero. Se llama Mayo Cultural Rock. Vamos a estar en La Guagrio para carnaval el día 25 de febrero. Así que si es que no tienen nada que hacer en estos carnavales, ya saben, váyanse al Aguabrio que va a estar todo completamente gratis. Los esperamos, van a estar con otras bandísimas. Les deseamos éxitos entonces en estos proyectos que ustedes emprendan. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos a un corte y regresamos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La tradicional calle Santana, que conserva los trazos coloniales de Cuenca y vestigios prehispánicos, vuelve a ser parte del espacio público tras la recuperación que realizó el Ministerio de Cultura y Patrimonio. La inversión en ese espacio de 638 metros cuadrados, que permiten conjugar lugares de altísimo valor patrimonial, como la Catedral de la Inmaculada Concepción, fue de $100,000. El escritor Raúl Vallejo, ministro de Cultura, señala el objetivo de esta obra. Toda esta gestión lo que demuestra es un compromiso firme y decidido para proteger, para cuidar, para defender, para recuperar el patrimonio y para ponerlo al servicio de la ciudadanía. Los trabajos realizados fueron construcción del alcantarillado sanitario, fundamental para evitar inundaciones en la calle y en la cripta de la catedral, y trabajos en los sistemas de canalización eléctricos y de drenaje. Quedan pendientes la iluminación de la calle y el derrocamiento del inmueble que impide la total circulación de esta vía, obras que se espera la realice la Alcaldía de Cuenca. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

10:35 y después de oír a Eduardo Galeano y estas reflexiones sobre las mujeres, seguimos nosotros con más de La Rayuela. Y tenemos que contarles que el cineasta argentino Pablo Trapero comandó este año la 7ª edición de My French Film Festival, el cual pues durante un mes abrió su plataforma web para encontrarse con el público latinoamericano. El festival subió los 30 filmes franceses participantes en esta edición, con el objetivo de que los espectadores lo comenten y el gesto incida directamente en la selección del jurado. A pesar de que el encuentro tuvo como propósito central convocar una mirada alrededor del cine francés, la dirección de Trapero en el jurado influyó para que exista una comunicación a doble vía. Nosotros, pues, esta mañana, cuando hablamos de Trapero, debemos, y él dice, ¿no?, debemos pensar cómo encontrarnos con la audiencia. Y creo que esto se aplica a todas las manifestaciones artísticas contemporáneas, sobre todo, ¿no?, que tenemos muchas, se manejan muchos cuestionamientos, a veces muchos mitos, y también algunos acertos que serían bueno debatirlos. Vamos nosotros en este momento a seguir con este hilo conductor en la música. Recuerdan ustedes, hablábamos pues de la música, de la salsa, cuáles eran sus orígenes. Luego vamos a detallar un poco más, pues, qué pasó con Trapero. Y recuerden ustedes, en el 2015, pues, él estrena El Clan, este filme que lo llevó a ganar el León de Plata en la Mostra de Valencia. Pero pues más adelante, como les decía, vamos con más de este gestor cultural. Hablábamos de la cumbia hace un momento y hablábamos de que pues la cumbia es una mezcla etnomusical que da origen realmente y se produce durante la colonia, ¿no? Tenemos muchos ritmos, muchos matices respecto a esta música. Acá en Ecuador, una de las orquestas que marcó una época, sin duda alguna, es Don Medardo y sus Players. Este es un tema del recuerdo. Allá por el año 70 se escuchaba esta canción. Ahí está. Thank you. Rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. Cuando hablamos de origen de la salsa, se crean varios dilemas, inquietudes, incluso algo de polémica. Si recordamos frases como la del músico Tito Puente, cuando dijo, la salsa no existe, a lo que ahora llaman salsa es lo que he tocado durante muchos años, y esto es mambo, guaracha, cha-cha-cha y guanguacó. Por eso vamos a ver cómo se desarrolla la historia y el origen de la salsa. Sería injusto atribuir el nacimiento o la creación de este género musical a un determinado país. Incluso se podría decir que esto está un poco incorrecto. Eso sí, sin dejar de lado que Cuba es el que tiene mayor culpa en esta historia y origen de este género. Así que repasaremos varios acontecimientos importantes en la historia de la salsa. Allá por el año de 1930... se escuchaban ciertas melodías en muchos lugares de América Latina, especialmente en Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y algún otro país donde también sonaban estos ritmos, pero nada comparado con la intensidad con la que sonaba la salsa en la isla de Cuba. Estos ritmos que provenían de África es el caso, por ejemplo, del danzón, incorporado por los franceses que huyeron de Haití. El country dance, proveniente de Inglaterra y posteriormente llevado a Francia y Cuba, y como vemos, son parte importante de esta historia y el origen de la salsa. La mezcla de estos ritmos con rumbas como el guanguacó, el sonero, ritmo y creación de los trovadores españoles que también fueron a parar a Cuba. Todos estos fueron creando los propios ritmos afrocubanos, entre ellos el jazz afrocubano, el mambo, la guaracha, el son cubano, el montuno, los cuales se expandieron por toda América Latina. Estos ritmos lograron una muy buena acogida en países como Puerto Rico y Colombia, para después ser trasladados a Estados Unidos, especialmente al Bronx, en New York, lugar que para muchos es uno de los más importantes e influyentes en la historia y el origen de la salsa, aunque para esto se tenían que pasar algunos años, ya que en 1960 recién se comenzó a escuchar la palabra salsa como un género musical. La influencia de los cubanos y sus ritmos afrocubanos en la capital del mundo de New York era muy importante en aquella época. En los años 40, todos estos grandes músicos cubanos fueron agregando instrumentos musicales que son parte de la historia y el origen de este género. Fue el caso de las tumbadoras que popularizó Rafael Ortiz, el conjunto La Llave con las congas, y también popularizada e introducidas por Arsenio Rodríguez, al igual que el son montuno, que tenía gran importancia para las orquestas bailables, y posteriormente fue Machito quien agregó los trombones y la guaracha al son montuno. Todas estas creaciones incorporadas por los grandes músicos tuvieron gran influencia, como fue el caso de Vinnie Moore, Bebo Valdés, también Mario Bauza, quien fuera director y arreglista de la orquesta Los Afro Cubans, y quien pasó a considerarse como el padre del jazz afrocubano. Fue él quien tuvo la idea y capacidad de hacer una fusión entre la música afrocubana y el jazz. Con el tiempo, de manera paulatina, en los siguientes años, se continuaron agregando instrumentos musicales como trompeta, violines, flauta, charangas, entre otros. Creo que es muy valiosísimo conocer esto, ¿no? El origen de este género que ha movido los pies a mucha gente, ¿no? Y pues en capitales como Bogotá o ciudades como Medellín o aquí en la misma ciudad de Quito, ¿no? Se ve que estos géneros son tan fuertes y tan populares. Justamente tengo aquí a mi compañero Brian Sánchez también, que quisiera que se incorpore a esta conversación. Brian, ¿te gusta la salsa? ¿Qué tal, Gabito? ¿Cómo estás? A todos los radioescuchas, muy buenos días. Claro que me gusta la salsa. ¿Cómo no me va a gustar esos ritmos tropicales que a uno le encienden, no? Le hacen mover un poquito los pies, la guaracha, ahí ese sonido de cumbia, ese sonido tropical que no debe faltar en cualquier casorio o fiesta, ¿no? Sí, y a propósito de eso, señalas algo interesante, ¿no? Típico en toda fiesta, De ley tiene que poner al menos una canción de salsa, ¿sí o no? Si no es una, es un mix entero, una media hora. Unas tres horas. No, tampoco así, pero sí, una media hora. Debe haber un mix de salsa, ya sea esa salsa un poquito romanticona o antigua, que en realidad es un poco ameniza, ¿no? Estas fiestas. También no debe faltar la cumbia. Y bueno, las raíces de la ahora popular y conocido género musical salsero, del cual estamos hablando a ustedes, y el cual vemos su historia y origen de la salsa, también fue testigo de la problemática más grande en la historia de Cuba y los Estados Unidos. Imagínense eso, causado por la crisis de los misiles en el año de 1962, donde las relaciones tanto políticas como culturales sufren una fuerte decadencia, pero la música latina, dominada en Nueva York por los grandes músicos cubanos y también, pues, influenciada de los géneros puertorriqueños que tomaron el mando de la música latina en la capital de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues toda esta historia no ha quitado en absoluto el reconocimiento a los nombres de grandes celebridades de la música cubana, entre ellos grandes personajes como Miguelito Vázquez, Machito, José Curbelo, Chano Pozo, Arsenio Rodríguez. Recordamos otras figuras también puertorriqueñas, y este reconocimiento dado en gran parte a porque los New York Cans, así se les llamaba a los músicos de origen cubano, de origen cubano puertorriqueño, que radicaban precisamente en Nueva York, en ¿no? Nueva York, y realizaban esta música, o sea, propagaban esta música, la salsa y todo este ritmo tropical. Este nombre, pues, como lo dijimos, se le daba a los puertorriqueños y a los cubanos que promulgaban la salsa. Siempre supieron reconocer de manera abierta su inspiración con los ritmos de los grandes maestros cubanos, que en ese entonces estaban siendo pieza principal de la historia y el origen de la salsa. Y pues, figúrense ustedes, a finales de los años 60 e inicios de los 70 comienza a surgir este género musical que se habría caminado entre el rock and roll, dando paso de esta manera a la música latina, y pues, como sabemos, está bien representada a través del género y alcanzaría pues una gran popularidad incluso en los mismos Estados Unidos. Esto es interesante, ¿no? A finales de los 60, 70, pues el gran apogeo, el auge del rock and roll estaba en toda su cúspide, ¿no? Claro, en esos años. En esos años. Elvis Presley, ¿no? Por supuesto, Elvis Presley y algunas otras más figuras del rock and roll. Están dando sus pasos más importantes dentro del mundo de la música, y en este contexto, precisamente en Estados Unidos, también se abre paso a un género latino o género latino caribeño influenciado, pues, como dijimos, con cuestiones de África, cuestiones incluso francesas, españolas, y se abre paso en el pleno apogeo del rock and roll en los Estados Unidos. ¿Y qué te parece? Quiero compartirte una historia un poco curiosa y un poco graciosa también, pero trágica al final. Tú y todos creo que reconocemos a quien lo conocen como el rey de la salsa, a Héctor La Voz Lavoe. Así es. Pues él sufría mucho, tenía muchos trastornos en su vida. Precisamente la canción que él compone, que se llama Juanito Alimaña, esa canción está dedicada a su hermano. Su hermano en ese tiempo, cuando él componía las canciones, estaba dedicado a robar, a asaltar y a realizar diferentes actos ilícitos. Cuando Héctor Lavoe, sumido en la cocaína y en sus problemas de drogadicción, decide pues quitarse la vida y porque tenía muchas deudas. Entonces, al momento que él pues busca una manera de suicidarse, trata de lanzarse del séptimo piso del penthouse donde él vivía. Entonces él se lanza del séptimo piso y al caer cae encima de una persona y la mata de contado, y él sobrevive. A la semana siguiente él es juzgado y es encarcelado por asesinato. Y finalmente en la cárcel, pues, se dice que lo asesinaron, pero hay otras teorías que dicen que él en realidad se suicidó. Cumplió su cometido de suicidarse porque tenía una vida muy trágica

con tanta efervescencia aquí en los países, especialmente latinoamericanos, y quién sabe, pues yo he escuchado que también con mucha apertura en Europa, en los Estados Unidos, ¿no? Sí, efectivamente, se han abierto clases incluso de salsa en Europa. Así es. Para que las personas que no saben bailar, pues muevan un poquito el esqueleto, como dicen, ¿no? Y eso es lo que hace, pues, los ritmos latinos, que se propaguen. Incluso hay otros ritmos que se han propagado mucho más rápido que la salsa, como es el caso del reggaetón, por ejemplo. Claro. Que se ha propagado mucho más rápido por justamente esta coyuntura de la juventud, este contexto juvenil que tiene. Además, gracias a las tecnologías, gracias a industrias que antes, pues en los años que señalábamos, 40, 50, 60, pues no existía. Es decir que los grandes maestros de la salsa, pues, trabajaron duro en un camino que, pues, pronto les daría fama. Años posteriores, ¿no? También queremos citar a una de las bandas, agrupaciones, orquestas que dieron tanta fama a este género. Estoy hablando de los Fania All Star, justamente con liderados, pues, con la voz de Héctor Lavoe. Acaba Chita debe acordarse mucho de aquellas épocas que movía el esqueleto en las fiestas, Bachita. ¿Qué se escuchaba? ¿Cuál era la banda que pegaba? Bueno, la Fania All Star es una de, yo digo, un referente para la música, para la salsa, para la música tropical, sobre todo en los años 70 y 80, ¿no? Yo creo que las grandes figuras estuvieron en la Fania. Y entonces, yo quiero comentarles que de esas figuras, precisamente de las que hablamos, como Willy Colón, Tito Puente, la gran Celia Cruz, ¿no? Cheo Feliciano, Johnny Pacheco, Héctor Lavoe. Y me detengo un poquito en Héctor Lavoe porque realmente en un momento de su vida se lo conoció inclusive como Héctor La Voz Lavoe, solamente para que se den cuenta la dimensión, la sonoridad de su... El cantante de los cantantes, señor. El cantante de los cantantes. De hecho, hay un... ¿qué les digo? Hay una anécdota al respecto de esto. Rubén Blades compone una de las canciones que luego pues fueron todo una, ¿qué digo yo?, un referente, y era el cantante, precisamente, el cantante. Oye, pero está aquí un... Dieguito, hola, si nos regalas 2 minutos. Les cuento algo, nuestro querido Diego Salazar es un conocedor de veras de esta música. ¿No? Y tiene muchas historias y sabe realmente de lo que fue, es la salsa, ¿no? Gracias, 2 minutitos nos puedes regalar, Dieguito. Pachita, buen día, bienvenidos. A los compañeros, a toda la gente que nos escucha a través de la radio de la Casa de Cultura Ecuatoriana, en los 940. Sí, bueno, este tema de la salsa, la Fania, ¿no? Cómo se conoce a esta agrupación que muchas personas le consideran que es una orquesta, otras que es una productora. Más que nada se conoce a la Fania como una productora, donde muchas figuras de la música tropical tuvieron su nacimiento. Tú mencionabas a Celia Cruz, Héctor Lavoe, varios artistas que en diferentes instrumentos se destacaron. Obviamente, el más destacado de todos fue Héctor La Voz Lavoe, y hacía referencia tú también a esta canción que describe Rubén Blades, que él fue de los más jovencitos, de los más niños, que se podía decir, ¿no?, cuando se acerca a componer y a producir para esta disquera. Y muchos de ellos siguen todavía vigentes, ¿no? Claro que sí. Willy Colón. El mismo Rubén Blades. El mismo Rubén Blades, que... Bueno, también tuvo su paso por la política en su país, en Panamá. Pero bueno... También le he visto actuando a Rubén Blades en algunas películas. Sí, tuvo un paso por Hollywood haciendo algunas películas. Recuerdo una ahora en un papel de policía, ¿no? De policía latino. No recuerdo el nombre exactamente de cuál era este film. Era, creo que me parece que es la de Érase una vez en México. No es la que me estás diciendo, con la que actúa también Antonio Banderas y Johnny Depp. No recuerdo, no te podría asegurar, pero sí, pues lo podemos investigar para en otro momento que hablemos de este tema, darles el dato exacto, ¿no? Hablábamos también de Bobby Cruz, de Bobby Valentín, de Rey Barreto, de grandes músicos que después cada uno, Ismael Miranda, que cada uno desde su punto, desde su escenario, ¿no?, fueron también destacando. Y a partir de esto también mucha gente, muchas versiones de la salsa hablan que es el origen real de la salsa, ¿no? Con sus orígenes obviamente boricuas, puertorriqueños, sus orígenes en Cuba, del son, pero se habla mucho de que todo esto surge en Nueva York, ¿no? Con esta fusión de la música tropical latinoamericana y el jazz, que después se va transformando con el Latin jazz y va derivando luego todos estos ritmos y después aparece el término de la salsa, ¿no? Es impresionante cómo la salsa fue abriéndose paso, como tú lo dices, porque fue un proceso, ¿no? Un proceso realmente interesante, donde voces, donde instrumentistas. El caso de Tito Puente, por ejemplo, es toda una leyenda Tito Puente, ¿no? Los mismos hermanos Palmieri, por ejemplo, pianistas, bueno, unos musicazos, ¿no? Y que yo creo que fue una época de oro para... que tuvo la música, ¿no? Que tuvo la música con artistas latinos, digamos así, artistas latinos, algunos un poco caribeños, pero realmente ahí se vio la fortaleza de la música latina, de la música nuestra, que encantaba pues por allá, por Nueva York, como tú señalabas hace un momento, ¿no? Claro, y personajes como Larry Harlow, ¿no? Que entonaban su instrumento, la flauta, en este caso, que realmente eran unos virtuosos, como les comentábamos, ¿no? Inicialmente con este origen del Latin Jazz, con la música, esta fusión interesante que después poco a poco fue destacándose hasta llegar al punto donde nos trae esta conversación, ¿no? La salsa. La salsa. ¿Y qué dice Gabriel Caicedo? Ustedes saben que ya deben ubicarle, ¿no? Gabriel está por el lado del heavy metal, de pero fíjate que todos los géneros, los ritmos y todo, tiene su encanto, por decirlo de alguna manera. A lo mejor, y yo digo que tiene que ver mucho, ciertamente, con los latidos del corazoncito y cómo se muevan los pies, ¿no? Sí. Ahora me decía Gabriel, antes de iniciar el programa, cuando oigo esta música, y era un poco esto de lo que estamos hablando, ahí sí me da a veces ganas de bailar. Gabriel, como conocedor de la música, debe saber, ¿no? Claro. Los orígenes que tiene la música, tiene unos orígenes similares. Tanto el rock and roll en sus inicios, después derivándose al rock, la salsa tiene estos orígenes en la música africana, ¿no? Con los tambores, con la percusión, y después va fundamental. Y de hecho, alguna vez lo hablamos con Beatriz, creo que toda la música contemporánea actualmente se debe sus orígenes justamente a música africana. Escuchamos pues la base del jazz, la base del blues, y pues de ahí se deriva todo lo demás, ¿no? Todo lo que conocemos ahorita actualmente se debe pues gracias a la música de precisamente africana. Y pues creo que ese es el rostro que quizás muchas de las personas no conocían acerca de nuestra música. La salsa, por supuesto, pues alguna vez se mezcló con el jazz, ¿no? Y hay algunas vertientes, incluso decíamos hace algunos instantes que se abrió paso en medio de los años 70, cuando, digamos así, estaba en sus últimos apogeos o en su cima el rock and roll, precisamente. Entonces, claro, combatir dos tendencias que actualmente sabemos que son mundiales, el rock and roll a nivel de todo el mundo y la salsa igual, pero se abrían paso en estas décadas, ¿no? Bueno, vamos a seguir con más de las cumbias, de la salsa, porque ese es un poco el hilo conductor para el día de hoy. Hemos hablado bastante sobre Héctor Lavoe y justamente vamos a escuchar A la memoria del muerto con Héctor Lavoe, uno de los grandes temas también un poco clásico, ¿no? Ahí está. No quiero que me hablen de penas ni sentimientos. Yo quiero vivir mi vida alegre, feliz, contento. El día que yo me muera, no quiero llanto ni rezo. Pregúntenle a Jaime.

ayer. Yo te canto de la vida, olvida tu pena y tus dolores. Hoy te dedico y me harás pregones. Baila si quiere bailar, canta si quiere cantar, mamá. Hoy te dedico y me harás pregones. Yo soy el cantante, vamos a celebrar. No quiero tristeza, lo mío es cantar, cantar. Hoy te dedico. El pregón de la montaña, esas sí que eran canciones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Olé, lo, la, la, la, la, la, la, la. Escucha mi pregón que dice. De la mañana con 18 minutos. Uno de los temas que pues realmente nos gusta, ¿no? Es este de la música. Pero más allá de eso, saber un poco de historia, cómo nacen algunos temas, ¿no? Ya comentábamos que este tema que acabamos de escuchar era el cantante. Antes del corte habíamos escuchado una canción y era A la memoria del muerto. Yo cometí un error, ese realmente era Piper Pimienta, que por cierto fue otro de los músicos que murió, digamos que bastante joven, ¿no? Sin embargo, han quedado como leyendas, y su música, miren ustedes cuántos años han pasado, y todavía suenan, todavía están vigentes, todavía pues las bailamos inclusive, ¿no? Las cantamos, claro. Y las gozamos. Miren ustedes, en el caso de Héctor Lavoe, justamente hablábamos fuera de micrófonos, una vida que se apagó igualmente cuando él era muy joven, ¿no? Entonces, un poco, claro, sería motivo de análisis también ese, el hecho de que gente tan famosa, tan talentosa, gente con tanta fama, con tanto dinero inclusive. No, todo lo que gira en torno a los vicios, ¿no? Y a lo que en realidad te lleva a ser famoso. A que te rodees de muchas cosas que a la larga perjudican tu carrera como músico. Y claro, ¿no? Teniendo todo prácticamente, también no lo es todo al mismo tiempo. Recordamos pues que en 1967, y ahí empezó pues este tema, ¿no? El sueño. Así es. De la mano del empresario italoamericano Jerry Mauguzzi y el flautista dominicano, quien sería también el conductor de la banda, Johnny Pacheco, y con el sello que juntamente crearon, Fania Records, nace el Fania All Star, Fania Todas las Estrellas. La idea de Pacheco fue esa, precisamente, reunir a todas las estrellas en Fania. Quería dar cabida a un solo grupo, a los más grandes artistas y músicos latinos del momento. Imagínense eso, todas las figuras del momento en un solo grupo. El dominicano sabía perfectamente del potencial de estos músicos. También era consciente del crecimiento e influencia que comenzó a tener el género salsero en ese entonces. Y hasta el día de hoy, pues el resultado de ese proyecto salsero se puede considerar como el más grande y exitoso en la historia del origen de la salsa. Pacheco logró lo que tanto deseaban algunas personas. En Fania All Star se reunieron las voces de los más grandes representantes de la música latina del momento. Entre ellos, el mismo Johnny Pacheco, Cheo Feliciano, Celia Cruz, Héctor Lavoe, Willy Colón, Tito Puente, Eddie Palmieri, Ricardo Ray, Bobby Cruz, Bobby Valentín, Ray Barreto, Mongo, Santa María, Justo Bentacur, Ismael Quintana, Rubén Blades, Pete Rodríguez y pues una serie también de otros nombres que acompañaron el origen de este género, ¿no? Así es. Decíamos, uno de los nombres que suena fuerte, ¿no?, ya en Colombia, el de Piper Pimienta, y precisamente de él vamos a escuchar ahora Buscándote. Luego seguimos un poquito más con la historia de la Fania All Star. Solo me dejó el retrato, lo guardo en mi cabecera para consolarme un rato. Ya se fue mi golatría, se fue y me dejó llorando. Para mí la noche, el día, de la mañana con 26 minutos y seguimos con un poquito más, la Fania All Star. Bueno,

11 de la mañana con 48 minutos. Este viernes, compartiendo con ustedes este viernes aquí en La Rayuela. Y bueno, es el último día pues de nuestra semana de labores, ¿no es cierto? Y habíamos dicho nosotros nuestra invitación, habíamos comenzado con eso, Gabriel, Brian, nuestra invitación para que realmente hagamos del día domingo una fiesta de la democracia, una fiesta cívica, donde pues realmente lo que prevalezca sea el respeto al otro, el respeto a la diferencia, que no pues que no se dé ninguno, pero ningún caso de violencia, de que no sepamos realmente que hayan hechos que empañen, ¿no? Que empañen un proceso que debe tener realmente todos los colores de patriotismo, de alegría, sí, cómo no, de esperanza, ¿no? Eso es lo que todas y todos queremos. Pero que todo esto se dé en el margen realmente de respeto a la diferencia, como lo decía y lo insisto. Entonces, pues ya tenemos poquitos minutos ya para despedir nuestro programa, amigas y amigos, y lo que yo quisiera hacer por último es pues agradecer a nuestros compañeros, tanto en la sala de producción afuera, está doña Laura Ríos, pues está igual Darío Males, este grupo de estudiantes de las diferentes universidades que hacen sus prácticas profesionales también en la casa y que aportan ciertamente a nuestro diario quehacer. Andresito Viracocha, por supuesto, un abrazo siempre para él, a Diego Salazar. Es hora ya de despedirnos, y aquí hay pues un sonido bestial, Ricardo Rey y Bobby Cruz. Acá causa risa realmente, sí, sonido bestial, imagínense usted. A lo bestia. A lo bestia. Bueno, les contamos algo. Desgraciadamente, pues nuestros invitados para el día de hoy están casi llegando, pero nosotros estamos concluyendo nuestro programa. Lo vamos a pregrabar para compartirlo la próxima semana con ustedes. Gabriel Caicedo, siempre, mil gracias, es un placer compartir contigo mañana La Rayuela. Y Brian, mil gracias, tu trabajo, tu compromiso con esta radio. Bueno, nos hablamos, nos escuchamos el día lunes. Gracias, señoras, señores, por su sintonía. Y pues el domingo vamos a ejercer nuestro derecho al voto, ciertamente. No olvide su cédula. Ah, sí. Con responsabilidad todo. Claro que sí. Hasta el día lunes. Mil gracias, su sintonía. Oye, tú que decías que ya no salía. Ahora mismo, mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye los pelos sonar. Ricardo viene de ¡Ey, que viene el rey!